enseñados de Dios, como dice la Escritura, enseñados de Dios, con la palabra pura, cara a cara hoy le vemos en esta dispensación, Emmanuel nosotros, enseñando desde Sion, Emmanuel con nosotros, enseñando desde Sion, la enseñanza de Dios. Trae paz al alma, seguridad eterna, tranquilidad y calma, seguridad eterna, tranquilidad y calma, enseñados de Dios, con enseñanza divina, en esta hermosa hora, la hora de su venida, nos estamos gozando con grande regocijo, porque Dios está enseñando a sus amados hijos, porque Dios está enseñando a sus amados hijos, la enseñanza de Dios que trae paz al alma, seguridad eterna, tranquilidad y calma, seguridad eterna, tranquilidad y calma.